La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Bienvenidas y bienvenidos a esta sexta edición de la Escuela del Espectador, un proyecto vivo de El Apuntador, la revista de las artes escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. En esta ocasión nos acompaña Santiago Rivadeneira Aguirre, él es miembro del consejo editorial de la revista, y está con nosotros Aristides Vargas, dramaturgo, director, actor y fundador del Teatro Mala Hierba, un teatrero de gran tradición en las tablas ecuatorianas y desde ellas al mundo. Como ustedes saben y ya están acostumbrados a la tertulia teatral, empezamos con un poco de música. Hoy día con una banda ecuatoriana de actualidad. Tenemos a Cancán con su disco Malditos Villanos Pixelados. Disfruten del programa. Bueno, como decía hace un rato, bienvenidos a Aristides a este programa de El Apuntador. Voy a hacer una mínima presentación, aunque sé que Aristides no la necesita mucho, pero para nuestros escuchas, quiero decirles que Aristides es un director de teatro, dramaturgo y actor también, que está radicado en Ecuador desde el año 77, fundador del grupo Mala Hierba. Aristides ha escrito creo que una veintena ya de textos, si es que a lo mejor me quedo corta. Algunas de sus obras clásicas, no sé si decir exactamente clásicas, pero de las más importantes que me vienen este rato y que quisiera recordarles es Jardín de Pulpos, Pluma, Francisco de Cariamanga, La muchacha de los libros usados, Donde el viento hace buñuelos, Rigoberta, La edad de la ciruela, De un suave color blanco, Bicicleta Leroux, La razón blindada y muchas más que se me quedan en la lista. Quisiéramos empezar con Santiago, que tiene una inquietud para preguntar a Aristides sobre esta mirada sobre el teatro ecuatoriano. Santiago, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Genoveva. Bienvenido, Aristides Vargas. Bueno, en realidad es una inquietud que me viene ocurriendo de hace rato, ¿no? Alrededor de algunos hechos, digamos, algunos hechos que a lo mejor necesitan ir ubicándose en el tiempo, ¿no? Y todo parte de una premisa que inventé por ahí, o una pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué momento estamos en relación con el teatro? ¿O si acaso estamos en lo mismo? Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que lo nuevo se ha vuelto como un elemento recurrente para poder iniciar un proyecto. Y el teatro ecuatoriano siempre habla de manera permanente alrededor de lo nuevo. Y ese nuevo no se profundiza o no se analiza o no se entiende históricamente, no sé. Y lo que había ocurrido antes no se incorpora a esa nueva visión de lo nuevo. Nueva visión de lo nuevo. Imagínate. Como si la vergüenza fuera una cosa que no se puede entender desde el punto de vista retroactivo, ¿no? Como si lo que ocurrió antes debería dejarse ahí, en ese ámbito del pasado, es que estábamos hablando ahora recién. Y entonces reiniciar todo. Un poco esa es la inquietud y después podríamos igual seguir viendo más cosas, Aristides. Bueno, buenos días. Me cuesta un poco escucharme a mí mismo, porque me aburro. Es una buena pregunta, porque yo creo que hay un... Por un lado hay un culto a lo nuevo, ¿no? Es decir, a lo que se precipita como nuevo. Es decir, que deviene como nuevo. Que hay que... Habría que discutir un poco más y profundizar esta palabra, ¿no? Si es nuevo, si es novedad, si es novedoso. ¿Qué es lo nuevo? En lo personal, a mí me gusta lo viejo en el sentido clásico. Es decir, me gustan las construcciones clásicas más que las construcciones contemporáneas. O mejor dicho, la conexión entre lo clásico y lo contemporáneo. Justamente a dónde vas tú con tu pregunta, me parece, ¿no? Yo creo que de los últimos movimientos latinoamericanos, para no referirme a lo europeo, que es un lugar relativamente común, relacionado también con el mundo del teatro, para mí lo que es, a la distancia, lo que se va constituyendo como pasado inmediato es el teatro político que se realizaba en los años 70. Ese teatro, como todo teatro y como todo pasado inmediato, sufre los avatares de ser analizado precipitadamente desde lo nuevo, ¿no? Y creo que este teatro que se hacía en aquellos años va a tardar un poco en instalarse como pasado objetivo, es decir, como lugar al cual uno puede recurrir revalorizando cosas y criticando cosas, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que agregar un elemento que a lo mejor intenta definir este concepto, ¿no? O esta palabra de lo nuevo, porque para proponer algo siempre se intenta hablar de ruptura. Entonces la ruptura es lo que gestiona, digamos, una propuesta aparentemente distinta, ¿no? Entonces, como son sucesivas rupturas las que han provocado esta noción de lo nuevo de manera permanente. Pero ahí hay un detalle. A mí me parece que, por ejemplo, el surrealismo fue una ruptura. Pero yo no creo que en la posmodernidad vivamos rupturas de ese tipo. Lo que yo creo que se vive son estrategias creativas. Es decir, no es exactamente una ruptura que implicaba ruptura en muchos, en cuanto a provocación, en cuanto a lo ideológico, en cuanto a lo estético, que eran rupturas como radicales, ¿no? Yo pienso que ahora lo que se da más que rupturas son estrategias creativas. Es decir, muchos de los discursos contemporáneos para mí no responden tanto a lo que se entendía como ruptura, ¿no? Sino como estrategia de lo nuevo. Y por ahí me parece es el intento de acuñar un nuevo producto. Yo creo que el teatro en lo fundamental debería ser lo mismo, porque también hay una confusión en cuanto a eso. En muchas épocas se consideraba lo nuevo, lo novedoso o lo moderno como algo que se oponía a el conservadurismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, pero ahora vivimos en un tiempo tan paradójico que da la sensación de que debemos conservar ciertos aspectos que conservándolos se transformarían en algo potente y de ruptura. Por ejemplo, si tú hablas de, volviendo al tema del teatro político de los 70, si tú dices lo que era normal en aquellos años, decir, por ejemplo, yo soy un comunista, decirlo ahora puede ser mucho más de ruptura que decirlo en aquellos años. En aquellos años decirlo era un poco... casi obligatorio. Casi obligatorio y parte de la religión. Pero si lo dice ahora, vale. Te causa como cierta conmoción. Lo puedo leer en algunos tipos de texto, por ejemplo, de dramaturgia de gente muy joven que ya empiezan como a confrontar, a volverse tremendamente referenciales, ¿no? también como oposición a ese teatro de la posmodernidad que no quería hacer referencia a nada que oliera a aquella época, ¿no? O aquel tipo de teatro. Entonces yo creo que el teatro se debate un poco entre estrategias creativas, ¿no? Pero si uno extrema esta reflexión, de pronto uno puede suponer que este teatro nuestro, al menos, ¿no?, está como condenado a ser siempre nuevo. Por eso estoy pensando justamente en este momento. Porque hay un discurso, ¿no es cierto?, que quiere ubicarse en este momento histórico. Y ese discurso no reconoce un pasado ni reciente ni inmediato. Entonces siempre se está hablando de lo nuevo, a propósito de las referencias que hay que entender o hay que crear. Entonces como que lo nuevo se vuelve una condena del teatro. Por eso te digo, es decir, habría que analizar y profundizar este término de lo nuevo, porque lo nuevo no es condición para hacer teatro. Tú vas a ser nuevo porque siempre es nuevo. Es decir, es como decir, pero tú haces un teatro del pasado. No. Si estás escribiendo en esta época, vives en esta época y en esta sociedad, lo máximo que puedes aspirar es a ser un hombre que vive un presente intentando escribir como en el pasado, ¿no? Pero eso ya te devuelve una imagen novedosa de lo que estás haciendo. Te cuento una experiencia hace muy poco en Bilbao, en diciembre. Un joven escritor que se había recibido de la RESAC, de la Real Academia de Teatro de Madrid, me invita a ver una obra. Él se llama Marco Canales, un joven, es decir, 20 y tantos años. Empieza la obra y es un actor que comienza a decir: yo les voy a hablar de un caso, así, pero tal como te lo estoy diciendo, yo les voy a hablar de un caso que pasó en Colombia. Y la obra consiste en que todo el tiempo este actor está hablando de lo que va a ser, pero que nunca llega a ser. Pero habla del diario El País, habla de la prensa de Colombia, habla de Uribe, peste de Uribe. Yo decía, pero ¿qué estamos viendo? Había gente y era teatro, ¿verdad? Pero era desde una perspectiva de lo nuevo, era para mí tremendamente novedoso, porque yo nunca había visto una experiencia de esa dimensión, donde un actor se para y empieza a hablar todas cosas referenciales, es decir, nombrar con nombre y apellido a personas, hechos, casos, en pos de denunciar lo que había pasado en una comunidad aquí justamente en el norte de Colombia, en el sur de Colombia, norte de Ecuador, ¿no? Y me sorprendió tanto. Yo le dije: mira, yo no sé qué es, pero sí sé que es algo, es una experiencia teatral, ¿no? ¿Nuevo? Bueno, pues no lo sé. Era nuevo porque este chico tenía 20 años, ¿no? Pero te digo que en este juego teatral hay tantas estrategias para afrontar la contemporaneidad y la confusión que se nos presenta como eso que llamamos lo contemporáneo, ¿no? Pero Geno, también para, no sé, provocar, digamos, un poco más de reflexión. A partir de lo que está diciendo Arístides, ¿no? O sea, estamos hablando entonces de una continuidad más bien. ¿Eso es lo que tú quieres decir? ¿Continuidad en relación a qué? A los procesos que el teatro ha vivido. Si estamos hablando de los 70. No, yo no hablo. Lo que pasa es que es imposible hacer el teatro que se hacía en aquellos años. No, pero hay una continuidad, pues. Hay una continuidad, pero puede ser, para decirle con palabras de León Sierra, epistemológica. Hay una continuidad. Desde la subjetividad. Una continuidad como ruptura, pues. Es una ruptura subjetiva, sin pretensiones de trascender a ser una ruptura colectiva. Es decir, es un hombre que de pronto dice: estoy cansado de lo que está pasando. Y de pronto lo dice desde el escenario. Y lo dice con toda la confusión del caso, ¿no? con todas las consecuencias que acarrea decir lo que uno siente, aunque lo que uno sienta sea tremendamente confuso, ¿no? Claro, pero como vamos a tener que ir a un corte, yo quisiera pensar para después de esto, ¿qué pasa aquí, en este escenario? O sea, cuando se habla tanto de este nuevo teatro, que es a veces como arbitrario decirlo, o de esta necesidad de novedad también, que habría que ver esas dos palabritas. O sea, ¿qué es lo nuevo y qué es lo novedoso? Ahora estamos hablando, Geno, de nuevo teatro ecuatoriano desde, según Patricio Vallejo, ¿no? ¿No? A partir de lo que él escribe en su último libro, La montaña y la niebla, me parece que se llama, ¿no? Él sí. Ubica en los fines de los 60 el nuevo teatro ecuatoriano, ¿no? Pero eso ya es mucho tiempo, pues, es también, mucho tiempo, ¿no es cierto? Mucho tiempo, claro. Fines de los 60 es mucho tiempo. Recuérdate que en el teatro ecuatoriano yo reivindico mucho la figura del autor en el teatro ecuatoriano como una aparición de último tiempo, es decir, 90. Claro. Incluso entre los 90 y el 2000 es que se genera la aparición de esto. Y del dramaturgo también. Pues. Bueno, del dramaturgo. Fundamentalmente del dramaturgo, porque antes siempre fue un movimiento. Eso de lo colectivo. Era colectivo y era el actor. La creación. Era el actor. Por eso yo digo, siempre, a mí me llama siempre la atención la figura de Ernesto Albán, porque la figura de Ernesto Albán es una figura que en otros lados no es tan presente, más bien en otro lado, pienso en Argentina, Discépolo, por ejemplo, claro. Es como la figura del teatro nacional, ¿ya? Uh-huh. Ese señor, o Florencio Sancho en Uruguay, el autor nacional. Pero eso nunca hubo en el Ecuador, no hubo el autor nacional. Hubo uh-huh. un autor regional como Pipo Martínez. Que es un autor regional desde mi punto de vista. Pero no hubo esa figura totalizadora de lo nacional. Uh-huh. Que aparece de alguna manera en Ernesto Albán, que es un actor. Y la figura del dramaturgo sí me parece seria en cuanto a aparición en la escena contemporánea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer un corte y vamos a escuchar este rato Fatalidad, un vals interpretado por Cancán, la banda que nos acompaña en esta mañana. Como en un sueño fugaz, dejando en todo mi Estrella fugitiva de mi anhelo, me llevas por desconocidos cielos. Detente, no me robes la alegría. Sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo. Ay, gitana, son tus ojos. Primera llamada. El apuntador, crítica. El apuntador, ojo en la escena. El apuntador, extra escena. El apuntador, texto y escenario. El apuntador, memoria. El apuntador, cine y teatro. El apuntador, de otras tablas. El apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador. Entra a www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico. Un escenario para el mundo que conecta a los actores, bailarines, coreógrafos, directores, dramaturgos, vestuaristas, iluminadores y a toda la gente involucrada en la creación escénica de nuestro país. Del disco Malditos Villanos Pixelados hemos escuchado Fatalidad, un vals de Laureano Martínez, que muchos lo atribuyeran a Julio Jaramillo, un vals peruano interpretado por un ecuatoriano. Esto me recuerda también algunas preguntas que podemos hacer Arístides con esto de la ecuatorianidad. Porque cada vez que hablamos y ahora que empezamos a conversar sobre esta aparición de dramaturgos, pues resulta que uno de los primeros dramaturgos que asoman, digamos, en la escena ecuatoriana es Arístides Vargas, que si bien lo sentimos y lo queremos como ecuatoriano, pero es un director y dramaturgo argentino. Entonces, ¿qué pasa en ese ámbito, Arístides, de esta argentinidad, ecuatorianidad, que es una novedad también? Sí, es parte de los tiempos modernos, de la contemporaneidad, ¿no? Es una, evidentemente, es una escritura descentrada, puesto que yo no soy exactamente ecuatoriano, pero tampoco soy exactamente argentino. ¿Y dónde se sitúa entonces esta escritura? Yo creo que se sitúa en el lenguaje. Es decir, las raíces de mi teatro o del teatro que yo escribo está enraizado en el campo del lenguaje, ¿no? Y un lenguaje que continuamente se va desintegrando de contextos, ¿no? Un lenguaje desintegrado en ese sentido, ¿no? Yo, si me preguntan, muchas veces me lo han preguntado, de hecho, ¿no? ¿Cómo has hecho ese teatro en Ecuador? Yo les digo que hubiese sido imposible hacerlo en otro lado. Es decir, lo hice porque, y lo hago porque vivo en este contexto. Este contexto me ha obligado a crear una estrategia de escritura, que yo creo que es lo fundamental en la forma de mis textos. Por eso son textos que se representan en muchos países de América Latina, de Europa o de Estados Unidos, porque no tienen el giro particular no están enraizados tanto en el giro ni idiomático ni referencial de pertenecer a un lugar. Yo creo que pertenezco a esa generación de gente que sufrió una profunda perturbación fruto de los años violentos de América Latina, ¿no? Entonces, muchos de los escritos instalan el trauma, en mi trauma personal. Y lo hago, evidentemente, en el Ecuador y para los ecuatorianos. Por lo tanto, eso me obliga a que el trauma sea colectivizado y, en ese sentido, politizado. Si tú no ves la referencia que yo hago a la razón blindada al final de la obra, donde yo digo, esto se sitúa en tal lugar, tú hubieses vivido esa obra sin ninguna referencia, lo hubieses vivido como una cosa de El Quijote, de Cervantes, la referencia a la verdadera historia Sancho Panza de Kafka, pero nunca se te hubiese ocurrido pensar que eso era un asunto de presos. Bueno, podrías deducir de pronto, estos tipos son raros, no están en un psiquiátrico o están en un hospital o están o incluso están en una cárcel, pero no lo situarías correctamente. Yo creo que el gran paradigma de esa obra se sitúa en ese lugar, que se instala en un trauma, es decir, se instala en la imposibilidad. Ahora, eso es pertinente a un ecuatoriano, a un argentino, a un colombiano, a cualquiera. Es decir, yo siento así. Esto que estoy diciendo no es que lo pensé en el primer momento en que yo empecé a escribir. No, yo empecé a escribir porque no podía expresar cosas más que escribiéndolas. Y fíjate que también es una paradoja, porque yo siempre me sentí actor, fundamentalmente actor. Los textos fueron como una explosión de ese lado más oscuro, ese lado menos feliz, ¿no? Una explosión de un lado traumático mío, que se hace muy difícil establecer dónde pasa, porque pasa en un individuo, ¿no? Por supuesto que tiene múltiples conexiones, ¿no? Y aquí es importante reconocerlo, porque pasa en mí, pero en un contexto que no es el mío, o no es específicamente mío, pero también pasa como un deseo oculto. Es decir, yo deseo que esto sea mío. Por eso te cuento algo de lo mío específico. Entonces, es un juego que puede sonar un poco del dominio de la psicología, pero en realidad es algo fácil de explicar, ¿no? Cuando la primera vez que me comí un plátano, en realidad no me estaba comiendo un plátano, me estaba comiendo un verde. Pero yo pensaba que era un plátano gigante, porque nunca había visto un verde en mi vida. Entonces, eso que puede ser algo tan aplicado al arte es una gran cosa, ¿no? Pero cuando se hace Robinson Crusoe, o sea, a mí me parece que hay un estallido ahí, desde el punto de vista del lenguaje también, pero de la teatralidad que incorpora esa obra, esa adaptación. Y ahí hay el aparecimiento de ese banano, ese plátano y esas referencias que son propias de este lugar. Sí. Sobre la noción de ese lugar es que se construye la dramaturgia. Claro. En Robinson Crusoe. Pero al mismo tiempo es siempre sobre una noción, para mí, revisando tu obra, del no lugar, del no espacio. Yo diría que es como el denominador común de las obras de Arístides Vargas, ese no lugar. O sea, sucede en ninguna parte. Indeterminados. Sí. Indeterminado, pero sí existen múltiples conexiones, por ejemplo en Robinson Crusoe, ¿no? Que donde hay, que tú dices, no, esto es de aquí, Bueno, en Jardín de Pulpo también. Mucha gente dice, no, esto, también, esto claro. es de aquí, porque también es de aquí. Claro. Es decir, a mí me parece que es es la teatralidad la que define de alguna manera, ¿no es cierto? Está el no lugar, obviamente, pero hay una teatralidad que es de este lugar, pues. Exacto. Esto, en este contexto o en los contextos en los que las obras fueron pensadas, sí, escritas, exacto, y montadas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, aún en textos que son muy personales, como La Razón Blindada, uh-huh, porque Nuestra Señora de las Nubes no lo considero tan, tan argentino, lo considero más latinoamericano y más específicamente del exilio. Desde el Vamos sabemos de que se trata de dos exiliados que están, claro, hablando. Pero en aún en La Razón Blindada hay mucho del Ecuador. Uh-huh. ¿Ya? Y en el fíjate, yo estaba releyendo una novela de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas. El personaje Kur, allí en El corazón de las tinieblas, es el personaje que se instala en la otra cultura, uh-huh, y que puede desentrañar las claves de la otra cultura, también puede mantenerse en su cultura. Claro. Pero hay el juego de las opciones. Él opta a desentrañar la cultura del otro, es decir, instalarse en las mismas claves. Yo creo que es una discusión extraordinariamente contemporánea. Exacto, ¿no? Y creo que en el desentrañamiento está también ese elemento de la teatralidad, es decir, por supuesto, hay una intención, pues, por supuesto, que es absolutamente clara. Por supuesto. Hay que desentrañar una realidad que es esta realidad, y es, sí, la latinoamericana también, y después se puede uno ubicar en cualquier otro contexto, pero fundamentalmente me parece que es eso, ¿no? Claro, la teatralidad es la que define eso. Luego vamos a volver con tu obra, pero para no quitarle el hilo a la idea de Santiago, hablando de esto, de esta novedad o del nuevo teatro, que sí es un término que incluso en Argentina causó, me acuerdo, una polémica de Irrazábal, creo, cuando hablaban del nuevo teatro argentino. Y él decía, ¿qué es esto de nuevo? O sea, nuevo es algo como muy complejo para denominar algo. ¿Por qué? Porque está recién escrito, porque claro, todo lo que tú decías antes. O sea, ¿dónde está lo nuevo? Entonces, no sé si es que eso nuevo es porque hay una predeterminación de decir, quiero hacer algo nuevo. No sé si así se plantean las cosas. O ¿de dónde crees, Santiago, que sale esa necesidad o eso que todo el tiempo hemos estado leyendo en esto del nuevo teatro? Bueno, a mí me parece que hay así como una mística de lo nuevo, ¿no? Es decir, si uno no propone eso en términos de mística, entonces no está. Y el estar o el ser siempre se van a definir si es que uno ocupa la novedad como principio creativo, digamos, ¿no? Y así se han planteado, aunque la obra, me parece, muchas obras están reñidas con ese principio, y más bien han ido recogiendo cosas, lo que tú decías antes, alrededor de la experiencia, que no puede quedar fuera de ninguna manera, ¿no? Y por mucho que se empeñen en la novedad como lo fundamental, como lo decidor, siempre hay una experiencia que se vuelve, que ayuda a definir la intención que tenga cualquier director alrededor de su propia propuesta, ¿no? Y ahí yo digo que está la continuidad, en la experiencia que se va recogiendo y se va... Sí, lo que pasa es que la continuidad puede aparecer, como hablábamos anteriormente, como una referencia directa al pasado inmediato, es decir, o al pasado. No continuismo, que es distinto. Exacto, es decir, pero también puede aparecer de otras maneras. Y habría que analizar de qué formas va apareciendo el pasado en el devenir, es decir, en el presente, de qué manera va apareciendo. Yo creo que siempre se filtra de alguna manera lo que viviste como experiencia o como incluso como referencia histórica, ¿no? Yo creo que en el país, por ejemplo, ahora mismo, en la discusión alrededor de Eloy Alfaro, hay como una necesidad, pero claro, ¿qué tipo de necesidades tiene cada uno? Estado tiene una necesidad, pero yo tengo otras necesidades. Vamos a mencionar la actualidad, entonces. Porque es la otra palabra que aparece. Sí, ¿no? Por supuesto. Lo actual. Sí, sí, por supuesto. La actualidad, todas estas palabras que hacen referencia a eso, lo nuevo. Ahora, si tú me hablas, si, que la condición de lo nuevo es la ruptura, para mí no hay nada nuevo. Porque para mí los últimos movimientos del siglo pasado que fueron de ruptura fue ese teatro político, con todo lo que tú quieras llamar, con todo lo que podamos criticar, ¿ya? Y el surrealismo, que para mí es un movimiento también de ruptura, ¿no? En lo estético. Pero en lo es ético, una ruptura, ¿no?, que provoca a su vez una comprensión o una reflexión. Claro. Desde el punto de vista estético, pero por supuesto, artístico, etcétera. Yo creo que ahí está el... Sí. Por ejemplo, yo he participado en muchas conversaciones sobre lo postdramático. Claro, para mí lo postdramático no es más que una estrategia. Claro. Es decir, no es una estética. Uh-huh. Cuando Stanislavski decía, no hay que sobreactuar. Ni siquiera hay que actuar, decía Stanislavski, ¿no? Entonces era un postdramático, ¿no? Claro. En ese sentido. Es una estrategia creativa, es una estrategia sensible, pero no es un movimiento de ruptura como lo era el expresionismo, como lo eran otros movimientos del siglo pasado, ¿no? Los Duchamp, ¿no es cierto? Claro. Hay que sacarle el urinario y ponerlo en otro contexto. Sí. Claro. Vamos a hacer otro pequeño corte y vamos a seguir. Bueno, hay muchos cortes, me parece esto. Muy contemporáneo. Es una estrategia. Postmoderno. Es una estrategia para escuchar Leri de Cancán. Me parece. Volvemos. Tal vez se pueda callarse al fin y no contar. su vida gris. Está cansando este tipo gris. ¿Y dónde mierda te fuiste al fin? Hoy compré el ticket, me largo de aquí para entregarles lo que me sobró. Siempre en silencio vivimos mejor. Largarnos ya de aquí, frontera cruzar, sirenas oigo ya y me empiezo a preguntar si algún día llegarás, si algún día te veré, si debo en soledad con la culpa cargar. Acabamos de escuchar Can Can, tema de la autoría de Daniel Pasquel, y seguimos en nuestra charla con Arístides para no distraernos con estas estrategias publicitarias. Me he quedado resonando, ¿no? Este problema de la resonancia también es interesante, sí, ¿no? Cuando tú dices, y hace referencia a tu trabajo, a tu dramaturgia, que has situado de manera fundamental las obras, la escritura en el lenguaje. ¿Por qué esa reflexión, Arístides? Porque con el tiempo yo me he dado cuenta de que mucho del juego teatral, a ver, con el tiempo me he dado cuenta de que en realidad somos una forma narrativa. Es decir, que nosotros nos narramos la vida y nos narramos ciertos aspectos de la vida. Y esto tiene que ver con la escuela del espectador, ¿no? Yo creo que el espectador se va al teatro y no ve exactamente la obra que estamos haciendo. Ve la obra que su sistema narrativo quiere ver. Y si tienes problema de amor, seguramente verás problemas de amor y cosas ahí, que este tipo que mata a su novia porque es celoso, y entonces seguramente le darás una dimensión amorosa, porque en una de esas tú estás necesitando como sistema narrativo que te cuenten esa historia. Esa historia puede ser contada de otra manera o entendida de otra manera en tu sistema narrativo, ¿no? Claro. Es decir, que el ser ecuatoriano también es ser un sistema narrativo, pero que no tiene ese sistema narrativo. Yo lo hago con un ejercicio de dramaturgia, una dramaturgia muy sencilla, que hago cruzar dos discursos dramatúrgicos y ellos tienen la sensación de estar hablando lo mismo, cuando fueron totalmente planteados aislados. Dos ejercicios que no tienen nada que ver uno con el otro. Es decir, es como si León escribiera en aquel cuarto. León Sierra. Claro. Y Santiago Rivadeneira escribieran el otro. Y luego vienen aquí y leen el texto como si fuera. Y parece y da la sensación de que están hablando de lo mismo. En realidad están hablando de lo mismo porque son un sistema narrativo. Porque únicamente puedes escribir a partir de lo que consciente o inconscientemente está en ti. Sistema narrativo, claro, también es la religión, es la educación que te dieron. O la ideología. La ideología, la organización de los sentimientos en discurso, uh-huh, esos son sistemas narrativos. Entonces yo digo, bueno, yo comencé y lo hago en los talleres internacionales, no es que lo hago con dramaturgos ecuatorianos o jóvenes dramaturgos. No, lo hago en talleres internacionales con alguien que vive en Argentina, con alguien que vive en Ecuador, con un ecuatoriano, un argentino y un mexicano o una mexicana. Y hago unos triálogos y parece que están hablando de lo mismo. En realidad pertenecen a sociedades diferentes. Pero sí a realidades diferentes, ¿no? Pero parece que están escribiendo lo mismo. ¿Qué hay en ellos que los acerca? más allá de lo evidente de hablar en el mismo idioma. Claro que el lenguaje muchas veces es una manera de ver el mundo, ¿no? Entonces eso no es poco, no es poco hablar en el mismo idioma. Nos da mucho más de lo que aparentemente percibimos, ¿no? Entonces yo creo que el anclar el teatro, cuando yo digo el lenguaje me refiero a estos aspectos, entre otros, ¿no? Me refiero a estas mecánicas donde me llaman de Argentina. Cuando tú sabes que hace muchos años me llamaron de Argentina una actriz muy importante allá que iba a ser la Edad de la Ciruela, que se llama Susana Rinaldi, a la vez es una cantante. Cantante. Y me dice, porque usted es venezolano, ¿no? Y después me volvió a preguntar, porque parece que no se animaba a preguntarme de dónde era. Dice, porque ustedes en Venezuela tienen esta realidad. Y yo le dije, no, en Venezuela no hay ciruelas. Claro. Yo soy argentino. Y ella no se lo podía creer. Uh-huh. Y le digo, pero ¿cómo no se lo puede creer usted? Si usted le gusta este texto es porque por algo, ¿ya? Pero también fue escrito para gente de Ecuador. Es decir, y lo hacen en México, como si fuera de México. Uh-huh. Y ese no es el uh-huh. problema. Entonces hay algo en el lenguaje donde uno puede anclar su identidad. Y por otro lado, por supuesto, a mí me gusta respirar, volviendo otra vez al tema de lo viejo y lo nuevo, a mí me gusta respirar mucho la tradición teatral. Es decir, yo recuerdo montajes que vi cuando era muy jovencito, niño, de Atahualpa del Chopo, que se me quedaron grabados en la cabeza. Es decir, verlos ahora... Para mí sería, de alguna manera me devolverían aquel entonces, pero yo siento que por ahí en mi teatro hay algunas cosas de eso también, ¿no? ¿Ya? Claro, pero yendo un paso más allá, digamos, de esta dramaturgia que tú dices está sentada en la palabra, también la dramaturgia se completa, por decirlo de alguna manera, obviamente en la escena. Y en la escena también hay un lenguaje nacido de tu dirección en Mala Hierba, que también es una construcción, digamos así, de Arístides, porque tú me comentabas alguna vez que no resulta igual poner la misma obra aquí en Ecuador que, no sé, en México o en Centroamérica. Entonces, ¿qué hay con ese otro lenguaje que también se... no sé, se reconstruye, se reconstruye, no sé cómo, sí, eso en es, la escena. Eso es una... Para mí eso es algo extraordinario, porque eso, lo específicamente ecuatoriano, yo creo que no se puede traducir. Es decir, que lo podemos hablar y que los antropólogos lo pueden hablar, que los sociólogos lo pueden hablar, pero que un artista no lo puede traducir, que solo lo puedes percibir en el momento en que estás allí. A menudo yo digo que las obras son un continente de diferencia, y de diferencias incluso en el mismo país. Por eso a mí me apasiona Ecuador, porque siendo un país que podría ser... digo geográficamente, una provincia de otro país inmenso, hay tanta diferencia. O diversidad. Y diversidad, por eso a mí me parece un contrasentido tratar de crear una compañía nacional de teatro, claro. Porque se tendría que crear compañía de teatralidades nacionales, ¿no? Suena un poco largo. Sí, suena largo, pero... Por esto que estoy diciendo, por lo diverso, por lo diferente, por lo que... Y eso no contradice al sentido de lo nacional, en cambio, que quiere integrar un país o crear un sentido de unidad, no sé, de interculturalidad, por último. A mí siempre me llaman para hablar sobre lo nacional. Y es porque sencillamente yo detesto lo nacional. Es decir... los nacionalismos, Claro. Para mí los patrioterismos, las cosas que se hacen en función de algo tan abstracto como es el porque es un deseo, ¿ya? Porque es un deseo lo nacional, no es algo real. Lo nacional se funciona como un deseo y como una frustración muchas veces. Claro. Es lo que está pasando con la estatua de León Febres Cordero en Guayaquil, ¿no? Que es para mí como la metáfora de lo nacional, ¿no? La estatua que nunca se va a poder poner, aunque se ponga. Sí. Entonces, ya está estigmatizada desde ahora. Sí. Entonces, ¿cómo hablamos de lo nacional? Yo creo que hay que partir de las diferencias para hablar de lo nacional. Uh-huh. Y para hablar de lo latinoamericano, igual. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que ser iguales que los colombianos? Claro. Si somos diferentes. Es decir, no hay nada porque... La igualdad es positiva, la desigualdad parece que no es, ¿no? Muy, muy positiva, no se lo ve con los mismos ojos. Y tú dices, nosotros somos diferentes, pero podemos estar juntos, ¿no? Y en ese cuento de Jorge Luis Borges que se llama La Encrucijada, creo que se llama, donde varias llegan a un espacio común, gente muy diferente entre sí. Me parece muy aleccionador en ese sentido, porque sí se puede construir a partir de comprender que lo otro es lo otro y no es necesariamente lo mío. Es decir, que un quiteño es diferente a un guayaquileño, es evidente, por favor. Claro. ¿Ya? La pregunta es al revés, es decir, ¿podemos hacerlo juntos? Esa sería la pregunta. Por eso la Constitución y el deseo de lo nacional es un deseo de finales del siglo XIX, ¿ya? Que lo retoman en el siglo XX algunos pensadores latinoamericanos como Enrique Rodó, Vasconcelos, que proponían sintetizar, porque había una necesidad de integrar, ¿ya? En un solo discurso el ser nacional, pero el ser nacional puede ser la desintegración también. O la fragmentación, ¿no? O la fragmentación. Que es con Exacto. la que hemos vivido de hace rato, ¿no? Sí, sí. O que es sí, sí. digamos, esa no igualdad, esa heterogeneidad es lo que realmente te hace ser. Pero yo creo que lo otro es una construcción falsa, ¿no? Entre lo heterogéneo y lo fragmentario sí hay una diferencia grande, ¿no? Es decir, yo creo que lo fragmentario es esa concepción de país de pocos, pues, ¿no es cierto? De una élite que decide sobre los demás. Ese es un país fragmentado. Pero un país heterogéneo es un país que puede resolver esa síntesis de la que estábamos hablando. Sí, pero ese discurso de lo nacional. Ese discurso de lo nacional es bien importante. Fíjate que a mí me parece extraordinario conversarlo en esta radio y en este momento, donde hay una exacerbación de lo nacional, pero sin mucha solidez, ¿no? Porque no es problema de reivindicar lo nacional. Lo nacional guarda muchas mentiras, ¿no? ¿Ya? Oculta. Oculta. ¿No? Muchas mentiras lo nacional. Yo siento que en ese sentido, a mí la ilustración, aun con todo su salvajismo, me parece que aporta cosas interesantes en cuanto a reivindicar la esencia del ser humano, es decir, el humanismo como final de tu... O como principio. O como principio para estar y convivir en un contexto y en un mundo, ¿no? Y te lo digo porque muchas veces se sufre. Yo lo lamento mucho porque lo he visto en Europa, la segregación con respecto a la gente de América Latina, y lo he empezado a ver incluso aquí con respecto a los colombianos que vienen desplazados de la guerra o de los peruanos que vienen porque hay dólar en Ecuador. La gente empieza a usar los mismos discursos del poder. Claro. Porque, y yo creo que el poder no es lo nacional. El poder no se puede erigir como el definidor de lo nacional, no sé si existe esa palabra, pero no se puede erigir como el que estipula qué es lo nacional y qué es lo casi por decreto. Claro, no puede ser. Uh-huh. Sí, yo pienso que Entonces, no hay una dramaturgia nacional, por ejemplo. Hay dramaturgias nacionales. Uh-huh. Dramaturgias. Porque hay una interculturalidad o culturas que chocan. Y porque hay diferencias. Y yo, puntos de vista y, pero, sensibilidades. Pero también, por supuesto, ¿no? Hay teatralidades. Uh-huh. Hay teatralidades. No hay un teatro. Sí, es una de las cosas que más que podemos vivir ahora con mucha libertad y con mucho acercamiento es justamente porque nos reconocemos diferentes. Es decir, yo no creo que el teatro que hace León Sierra sea igual que el teatro que hace Carlos Michelena. No lo creo. No. Lo veo y no lo creo. Es decir, no es lo mismo. Pero eso hace que estos se aparten y se radicalicen en posiciones antagónicas. No, yo creo que comparten un contexto, ¿no? ¿Ya? Por eso es tan rico el momento para el teatro, ¿ya? Tan extraordinario, porque pueden convivir formas muy diferentes del quehacer teatral. ¿Y si se propone o se quiere actualizar la iniciativa de un festival nacional de teatro, caeríamos en esas contradicciones? Bueno, yo, es decir, le llamamos Festival Nacional siempre que estipulemos la nacional como las diferencias. Es decir, de hecho que el Estado ecuatoriano se ha definido como cultural, plurinacional. Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? Porque ahí, ¿sí?, podrían encontrarse el Michelena con el encierro. Claro. Pero creo que es desde el objetivo de un teatro nacional, o sea, de un, ¿sí?, festival nacional. Yo creo que siempre está pensado, sí. Por supuesto. O festivales que pueden ser parciales, que no necesariamente regionales, festivales de todo. Locales. No, que de repente se hace un festival de monólogos, porque hay gente que hace monólogos. Uh-huh. Hay gente que trabaja bajo la perspectiva del grupo. Hay gente que trabaja bajo la figura del director, es decir, festival de autor. No sé cómo llamarle, pero digo que hay particularidades, ¿ya?, que son interesantes de retomarlas, que no son necesariamente que nadie se puede erigir como verdad absoluta. Claro, yo creo que ahí se daría, perdón, lo que estábamos hablando antes, una renovación respecto a esta concepción de lo que es un festival, porque en ese sentido se ha anquilosado la idea del festival. Entonces yo tengo mi concepto de mi festival y eso se va repitiendo y desgastando, y a la gente ya no le va interesando mucho. Entonces, no. Yo creo que por ahí debería ser la cuestión, o sea, renovar esta concepción de un festival. O sea, cómo ese festival puede ser dinámico, cambiante y atractivo, ¿no? Que es lo que hablábamos el otro día. O sea, cómo armar esta muestra, sí, de teatro. Por eso yo siempre, desde el comienzo de los festivales, he pensado que es importante cambiar la dirección del festival, que no se puede dirigir, no lo puede dirigir una persona, que lo tiene que dirigir varias personas. Un colectivo. Un colectivo, y decir, bueno, que al señor tal le interesa tal forma de teatro, que organice un festival alrededor de eso que él cree, ¿no? Que en una de esas no es lo mío, pero es tan importante como lo mío. Es decir, es que hay que situarse no tanto en el discurso contemporáneo, sino en las acciones contemporáneas, ¿no? Creo que queda un poco tiempo y una pregunta última, ¿no? ¿Qué piensas del espectador? ¿El espectador deviene o ya se ha convertido en una especie de término que para mucha gente ya necesita ser a lo mejor sustituido porque se volvió obsoleto de pronto? Bueno, algo hemos estado hablando alrededor de eso. Sí, claro. No. Es decir, yo lamento mucho la desaparición del papel. ¿Ya? Del papel. Es decir, tú sabes que la novela negra hace referencia al pulp fiction, que es el papel, la pulpa de papel donde se escribe, ¿no? La ficción, el papel de envolver, ese que te ponía en la tienda y ahí escribían sus ficciones, ¿no? Yo creo que el papel sufre una crisis tremenda en esta época. Pero no solo como las revistas de teatro, porque todas las revistas de teatro, no es el espectador la que está sufriendo la crisis del papel, sino que hay periódicos que sufren, hay libros que están sufriendo la misma crisis, ¿no? Cuando yo te decía al comienzo de la conversación que muchas veces pero es el espectador que está en un sitio, en un espacio, que va al teatro y mira un espectáculo. Pero supuesto. Ese concepto de espectador. Ya, espérate que me ordene en la cabeza. No me quería referir al espectador, al apuntador me quería referir. ¿Ya? Yo creo que el apuntador, la crisis del apuntador, de la revista, no sé si es crisis, digo por lo que me contaban antes de comenzar el programa, no sé si es crisis económica o cambio, pero o también cambio, claro. Es una exigencia del tiempo, de los tiempos en que vivimos, y yo siento que recuperar y mantener el espíritu de algo que fue tan extraordinario como el papel es muy contemporáneo. Es decir, es como decir un ecologismo del teatro. Ah. Bueno, queda pendiente el problema del espectador, de ese ser que va al teatro y ausculta o intenta meterse en el lenguaje. Yo creo que el problema es que hay mucho público y poco espectador. Y como el tiempo no nos permite seguir, queda pendiente, ojalá podamos volver a conversar. Bueno, sí, pero el espectador también sufre los avatares de la contemporaneidad, ¿ya? Es decir, el espectador contemporáneo es un espectador que no... es un problema de lecturas también. ¿Sabes? Bueno, tiene su sistema narrativo, lo que hablábamos anteriormente, sí tiene sistema narrativo. Hay que ver cómo se instala en la experiencia. O en la exigencia, ¿no? Porque también tenemos la sensación de ser de vivir una época de cambio, ¿no? Bueno, agradecemos, Aristides, muchísimo tu tiempo, tu presencia. Se nos quedan demasiadas cosas para preguntar. Hemos llegado al final del sexto programa. Esperamos contar con su escucha a la siguiente edición y con la presencia de otros amigos de la escena ecuatoriana en la web y aquí en estos micrófonos. Hasta la próxima. Aplausos. Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Flaxo Radio, amplificando ideas.